Pista 15. 1. Pues mira, dices que a ti te toca hacer muchas cosas, pero no veo que hagas nada. Esta semana te tocaba la cocina y en toda la semana no he visto que hayas lavado ni un solo plato. Los dejas en el fregadero hasta que tu padre o yo tenemos que lavarlos. 2. ¡Cuánto ruido! En toda la mañana no he oído que hayas cambiado de música. ¿Podrías poner música clásica un rato, no? Déjame poner a Vivaldi para contrarrestar esa música banda que se oye en todo el vecindario. 3. No siento que me hayas contestado en el mismo tono. Más bien, siento que me estás gritando todo el tiempo. Conste que yo sí hago el esfuerzo para que hablemos con calma. 4. ¿Qué pasó con sus mochilas? No veo que hayan recogido sus cosas de la sala. Por favor, recójanlas. Y recojan también sus útiles. Vamos a poner un poco de orden en esta casa. A ver, ¿quién dejó aquí su suéter?